Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación a partir de este momento es con el politólogo Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Por favor, eso de ti. Sabemos que tienes otro compromiso, que nos hiciste un lugarcito en tu agenda, así que vamos directo al motivo principal de esta comunicación. Hace un tiempo que no hablamos, ya han pasado unos cuantos días del actual gobierno, el país ha vivido esta situación del coronavirus y todo de alguna forma tal vez se vea modificado o sorprendido en la realidad por las cosas que han estado pasando justamente en estos días. Y queríamos saber desde tu óptica, a través de tu trabajo, de tu estudio permanente de lo que es la opinión pública y la realidad social y política del país, ¿cuál puede ser un balance personal? Bueno, efectivamente, no se podría analizar nada sin tener en cuenta que a los 13 días de gobierno aparecieron los primeros casos de coronavirus en Uruguay y que eso trastocó el plan. En ese sentido, digamos, hay consecuencias sobre el propio coronavirus, o sea, desde el propio coronavirus, consecuencias sociales y políticas, y para el gobierno directamente también en su planificación, en su organización, y también en la visión que hay sobre el gobierno desde la opinión pública. Porque si bien, digamos, no es una situación positiva ni deseada lo que ha sucedido en estos meses, ni para la población ni para el gobierno, este fenómeno en realidad terminó teniendo ciertos elementos positivos para el propio gobierno. Primero, postergó algunos planes, pero no los dilató demasiado. Por lo menos la ley de urgente consideración siguió adelante. Pero al mismo tiempo le sirvió al gobierno y sobre todo al presidente para, por haber manejado bien la crisis, tener un respaldo desde la opinión pública importante. No solamente por, otros presidentes en el mismo contexto están teniendo evaluaciones muy negativas en su accionar y tiene que ver con cómo han enfrentado la pandemia. Aquí hay una evaluación muy positiva de cómo se enfrenta la pandemia que repercute en una evaluación positiva de la evaluación del presidente. Da la sensación que el hecho del cambio de planes, en definitiva, y del cambio de prioridades llevó de alguna forma a encolumnarse a la gran mayoría de los uruguayos para tratar de apoyar al presidente para luchar contra un enemigo que es invisible e inesperado como el COVID-19. Sí, sí. Hay como un encolumnamiento de todo el sistema político y de la gran mayoría de la opinión pública detrás del gobierno en lo sanitario, y las diferencias entre Frente Amplio y gobierno, y que también obviamente repercute en términos de opinión pública, es una diferencia que tiene que ver con el manejo económico de la crisis, no sanitario. Es decir, las diferencias que han surgido desde el Frente Amplio han sido desde el punto de vista del manejo económico, fundamentalmente basado en el mantenimiento del aumento de las tarifas posterior a la llegada del coronavirus y lo que se considera por una parte de la población, sobre todo, digamos, marcado fuertemente desde la oposición, en insuficientes medidas de apoyo económico a todos los sectores, ¿no? Especialmente los trabajadores y el sector informal y quienes no tienen actividad. Entonces, lo que tú decías, hay un encolumnamiento detrás del presidente, detrás del gobierno, en lo sanitario, y hay diferencias en lo económico. Y esto en la opinión pública se ha visto también en un gran apoyo inicial al gobierno por parte de la población, que no veíamos un comportamiento así desde, yo diría, desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Eso no quiere decir que después esto se mantenga, ¿no? Pero inicialmente sucedió eso, es decir, un apoyo muy importante de la población, de oficialistas y de opositores que apoyaban al gobierno. Eso tuvo un pequeño quiebre, igual sigue siendo muy positiva la evaluación, o sea, cercano al 60%. Eso ha ido oscilando levemente, pero se mantiene en altos niveles. Eso se quebró, digamos, estaba cerca del 80 y fue bajando, y el quiebre se da con la presentación de la ley de urgente consideración. Es decir, había, y esa caída se da entre votantes de Martínez en el balotaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un primer movimiento del conjunto del sistema político y de la opinión pública en un apoyo masivo al gobierno para enfrentar el coronavirus, pero cuando se presenta la ley de urgente consideración, hay un sector de la opinión pública que ya no evalúa positivamente al gobierno. Eduardo, buen día, Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te quería preguntar, porque seguramente ustedes tengan algún tipo de datos. Por ahora, la población, el uruguayo, ¿le está perdonando, o mejor dicho, no le está exigiendo algunas cosas al gobierno, al nuevo gobierno, que había prometido con mucho énfasis? Por ejemplo, los temas de seguridad que siguen al alza, y por ahí hay algunos indicios, por momentos, que dan algunas señales, como ayer una incautación histórica en una cárcel, pero siguen los femicidios, siguen los homicidios, y se había prometido, se había generado por lo menos una expectativa que el 2 de marzo cambiaba todo. Ese tipo de cosas que no han cambiado, por ahora la población se los perdona en función del cambio de escenario que nos presenta el COVID-19, un hecho absolutamente inédito. Sí. Es como tú decís, o sea, hay como una especie de impas en la población, pero que claramente, y esto se ve en el último mes, empieza a cambiar, digamos. Fue, digamos, marzo, abril, ¿no? Hasta mediados de abril, si queremos, ¿no? Los dos primeros meses de pandemia era como que se perdonó, lo que tú decías, ¿no? Se perdonó las promesas incumplidas inicialmente o el no cumplimiento de determinadas expectativas, detrás de un problema más serio, más grave o más inmediato, si quiere, más urgente. No quiero minimizar lo otro, porque lo otro es muy importante y tiene un trasfondo mucho más fuerte desde el punto de vista social, porque tiene que ver con la violencia en la sociedad, la violencia hacia las mujeres, la violencia interpersonal, es decir, digamos, es mucho más fuerte, más profundo. Esto era una situación que había que atacar urgentemente, porque el desvío de eso podía tener consecuencias similares a lo otro. Entonces, ese impasse que se abre con la llegada del coronavirus dura dos meses más o menos, ¿no? Estamos poniendo algún parámetro temporal. ¿Por qué? Porque no estalla el coronavirus, todo lo contrario, empieza a descender rápidamente o por lo menos sistemáticamente la cantidad de personas infectadas activas, se controla, hay cada vez menos, bueno, eso va oscilando, pero digamos, no se expandió a todo el territorio nacional. Hay la mayoría de los departamentos están sin casos, entonces todo eso empieza a bajar un poco la intensidad sobre la pandemia y empiezan a aflorar de nuevo, y van a empezar a aflorar de nuevo, las demandas habituales. Lo que tú decías, el tema de la seguridad pública, sin dudas va a recolocarse en la escena de la opinión pública fuertemente, porque empiezan a pasar cosas como de los dos lados, ¿no? Así como tú decías, bueno, hay una incautación histórica en las cárceles, hay que ver qué reacción hay sobre eso, pero al mismo tiempo aparecen homicidios que movilizan mucho. Incluso ahí creo que habría que también dar un mensaje de pensar un poco algunas acciones antes de hacerlas, pensando en la difusión en redes sociales, en medios de comunicación, análisis sobre situaciones, refiriéndome directamente a la situación del asesinato de los tres marines, uh-huh. Los tres marinos. Y entonces se abre ese compás de tregua, pero acá pasan dos cosas. Primero, el coronavirus empieza a descender como preocupación, como elemento central, y lo que pasó ayer, se aprobó la ley de urgente consideración en la Cámara de Senadores en general, ahora se va a aprobar en particular, va a pasar a diputados y va a salir aprobada. Bueno, ahí además el gobierno va a tener herramientas que el propio gobierno pidió. Entonces, esto que estamos hablando de que estaba este impasse que duró un tiempo o está durando determinado tiempo, bueno, ahora va a haber herramientas adicionales para atacar esos elementos que eran promesas de campaña. Con un agregado que es algo que no estaba en los planes y es las consecuencias económicas que tiene estos tres meses casi de pandemia con una paralización muy importante de la actividad económica. Justamente el lunes se cumplen los primeros 100 días de gobierno. Y muchas de las cosas que han pasado hasta ahora no estaban previstas. Y otras que estaban previstas no se pudieron ejecutar. Pero también la propia situación del COVID-19, no solamente económica, sino en todo lo que tiene que ver con lo laboral, por ejemplo, puede estar llevando al gobierno necesariamente a replantearse cosas que había pensado hacerlas de alguna manera y ahora las tiene que hacer de otra. E inclusive hasta en el manejo de los recursos económicos, ¿verdad? ¿Te da la impresión a ti que también en ese sentido hay un apoyo de la población a aceptarle en esta luna de miel que cualquier gobierno tiene en los primeros 5 o 6 meses la posibilidad de reformular cosas que se habían anunciado o prometido de alguna manera y que la realidad obliga al gobierno a replantearlas? Sí, yo creo que a ver, acá hay que dividir el país en dos partes, ¿no? Por lo menos en dos, pero para pasarlo bien gráfico. Hay una, que es el oficialismo, que es que votó esas reformas o esas promesas. Y ese bloque oficialista, sobre todo el Partido Nacional, claramente, porque es el partido que ejerce el gobierno de la presidencia, esos votantes van a darle una tregua porque entienden o por lo menos hay un apoyo sistemático a las medidas que viene tomando el gobierno. A todas las medidas que se han tomado, las medidas de recortes de salarios, las medidas de suspensión de actividades, suspensión de clases, tienen un apoyo muy masivo en general y sobre todo en los propios votantes de la coalición de gobierno. Incluso tienen mucho más apoyo también el aumento de las tarifas. Cerca de la tercera parte de los votantes de los partidos de coalición están de acuerdo en haber mantenido el aumento de las tarifas en abril. Es un porcentaje importante hablando de algo que es negativo por sí mismo. No importa el momento, un aumento de tarifas es negativo. Del otro lado está los votantes de la oposición. Bueno, ahí lo que se va a ir viendo es según qué medidas no se cumplan, va a haber un mayor castigo o un menor. ¿A qué me refiero? Cuando medidas que se anunciaron y que quizás se cumplan más adelante, pero no en este momento, no se van a cumplir y que atacaban fundamentos de los gobiernos del Frente Amplio, bueno, ahí la propia opinión pública y también desde el punto de vista político, lo que se va a tratar de maximizar es la importancia de eso que hizo el Frente Amplio y no el incumplimiento del gobierno actual. En otros casos, sí se van a marcar incumplimientos. Sin lugar a dudas, el tema seguridad pública va a ser un tema muy fuerte si no se logran resultados rápidos, que son muy difíciles de lograr en esa materia. Precisamente, Eduardo, cada tantos días, o por no decir todos los días, salen algunos atisbos de ataque ahí al gobierno desde la oposición, ya sea del sistema político o los propios militantes, pero parece que todo por ahora se evapora en medio de lo otro, lo que está haciendo el gobierno frente a la situación que atravesamos, ¿no? Sí, es que yo creo que desde el punto de vista político se están midiendo de alguna forma los momentos, claro, ¿no? Y midiendo la temperatura a la población, a ver si uno puede salir a pegarle abiertamente al gobierno o mejor guardarse un poco y hacer algunos comentarios. Uh-huh. Porque lo que hablamos al principio, si estamos en una situación que ha unido a mucha gente, ha unido desde el punto de vista de apoyo al gobierno, de apoyo a las medidas, y también ese impaso, esa apertura de una tregua, digamos, dentro de los votantes de la oposición hacia el gobierno, a esperar a pasar la crisis sanitaria para ver qué es lo que sucede hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando esto pase y en función de cual sea lo que queda, digamos, en la sociedad, es decir, bueno, los puestos de trabajo es un tema central, porque ahora hay 100.000 personas, para poner un número redondo, que están en seguro de paro, y no se sabe cuántos van a volver. Seguro, claro. Y eso no es un efecto que vamos a ver ahora, es un efecto que se va a ver dentro de 2 o 3 meses. Cuando efectivamente se concrete el retorno o no de esas personas a su trabajo. Y bueno, y eso mismo trae consecuencias económicas, trae consecuencias sociales, de integración social, y bueno, eso va a desencadenar una serie de reclamos fuertes. Ya mañana vamos a tener un primer paro sobre la ley de urgente conciliación, pero uh-huh. Más adelante, con una crisis económica, habido alguna tregua hacia el Consejo de Salarios, pero el año que viene van a volver, va a haber ley de presupuesto, es decir, se viene un momento que puede ser bastante convulsionado en función de cómo termine de paliarse los efectos no sanitarios, sino los efectos económicos, sociales y políticos de la pandemia. Eduardo, en los trabajos que puedas haber realizado en este tiempo, ¿hay alguna forma de poder ver un perfil si ese comportamiento en la opinión pública es similar en Montevideo que en el interior, o hay alguna diferencia? Es algo que nos ha extrañado bastante. No hay grandes diferencias entre Montevideo y el interior. Quizás en el interior aparece, pero es levemente superior algunos miedos vinculados a las pérdidas de los puestos de trabajo. Uh-huh. Pero no es algo que aparezca absolutamente marcado, digamos, en los estudios que hemos hecho. No hay, por ejemplo, la evaluación del gobierno es levemente superior en el interior que en Montevideo, y eso tiene que ver con que en realidad hay más votantes oficialistas que opositores en el interior que en Montevideo. No aparecieron comportamientos demasiado diferentes entre Montevideo y el interior en esta ocasión, como sí ha habido en otros. ¿Y aprobación de votantes del Frente Amplio a lo que va del gobierno? Bueno, eso ha oscilado. Primero, o sea, al comienzo de la pandemia, estuvo entre... Eso fue cambiando, ¿no? Pero más o menos cerca del 40% de los votantes de Martínez en la segunda vuelta aprobaban la gestión del gobierno. Pero después eso fue bajando y la última medición daba 15%, es decir, bajó a menos de la mitad el apoyo de los votantes del Frente Amplio sobre el gobierno. Y es lo que decía, es decir, eso tiene una explicación que no va tanto en la gestión de la crisis, sino en que empezaron a aparecer otros elementos, digamos, que diferenciaron las opiniones, como por ejemplo, o como elemento central, la ley de urgente consideración, pero también se puede agregar a esto el rechazo del presidente a la cadena del PIT-CNT el 1 de mayo. Como que fueron dos elementos que sucedieron en un corto periodo de tiempo que a los votantes de la oposición hoy le generó un rechazo mayor que lo que venían teniendo sobre el gobierno. Bien. Eduardo Botinelli, cumplimos con ir redondeando la conversación alrededor de las 15:05 de la mañana. Ha sido interesante. En estos minutos hemos podido tratar de entender la realidad del país sobre la marcha en esta situación tan particular que estamos viviendo. Gracias por tu aporte y nos reencontramos en cualquier momento. Por favor, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Buena jornada, hasta pronto. Igualmente. Frecuencia abierta.